Como venimos informando y el gobierno lo expuso ayer en un acto de potencia política también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la presentación que realizó La Pampa vinculada con el corte del río Atuel. Digo potencia política porque estuvo el gobernador, la vicegobernadora, otras autoridades provinciales, pero también la Universidad Nacional de La Pampa, organizaciones que defienden el derecho a los recursos hídricos y también el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Vamos a hablar ahora con Romina Schmidt, que también estuvo presente en esa conferencia de prensa, la fiscala de Estado. Buen día, Romina, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, explícanos en principio, con el lenguaje más llano posible, pero más vale sabiendo que es una cuestión técnica, ¿qué significa este paso que ha logrado La Pampa ante la Comisión Interamericana? Bueno, yo creo que todavía no tomamos trascendencia lo importante que es este paso. Es un reclamo internacional que le dio cabida a la comisión, digamos. Tenemos que tener pensado que uno presenta una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos. La comisión, normalmente de las denuncias que presenta, el 80% quedan afuera. No pasan esto que acabamos de pasar nosotros. Bien. Por cuestiones formales, por como la Corte, cuando rechaza una demanda con el famoso sello del 280, es más o menos lo mismo. Entonces ya pasamos este primer filtro, que es un filtro muy importante porque te sacan por formalismos, digamos. Y a partir de ahora empieza el proceso de admisibilidad. Bien, en ese sentido, entonces... Este filtro... Claro. Ya esos deberes se hicieron bien. Bien. Exactamente. Y que aparte de la trascendencia y la importancia que se le dio a la denuncia, pensemos que esto lo presentamos el 15 de agosto y estamos a diciembre y ya tenemos el traslado al Estado Nacional para que el Estado Nacional conteste, cuando en la Corte hace 4 años que estamos esperando que nos resuelva. Entonces creo que se marca una importancia y una rapidez a la cual tal vez no estamos acostumbrados, lo cual está mal. Bien. Y Romina, ¿cómo sigue esta historia ahora? Bueno, algún paso estás indicando. Ahora el Estado Nacional está obligado en un plazo a fijar posición, a contar su versión de los hechos. ¿Cómo se iría desarrollando el resto? El Estado Nacional ahora tiene 3 meses y puede pedir un mes más para contestar. Se pasa este término y empieza lo que es el control de admisibilidad, que ahí es donde la comisión va a decir lo admitimos, no lo admitimos, o puede dejar la admisibilidad para luego de dictar la recomendación, la sentencia, digamos. Pero ahora estamos en un plazo en que al Estado Nacional ya le está corriendo que debe presentarse ante la comisión a contestar nuestra denuncia. Bien, supongamos que toda esta historia sale bien y tiene el final más feliz posible. ¿Qué implicaría para la provincia? Implicaría que un tribunal internacional estaría sentenciando al Estado Nacional por un incumplimiento de sus funciones. En este caso estamos hablando de un incumplimiento de la Corte Suprema de Justicia en un retardo de justicia de haber dicho en el 2017 que en nuestra provincia existe daño ambiental, que hay desertificación, haber dicho en el 2020 que Mendoza nos tenía que dar agua 3,4 en el límite interprovincial y habiendo pasado todos esos años nunca haber resuelto para detener ese daño ambiental que ya la misma Corte dijo que existía. Entonces una sentencia internacional estaría diciendo al Estado Nacional: vos estás incumpliendo, estás en un incumplimiento del deber de tus funciones. Tus jueces de tu Corte Suprema están incumpliendo y tenés que resolver esa situación. ¿Habría alguna...? Lo digo en términos llanos, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente va a ser en términos más coloquiales, esperemos la sentencia. ¿Habría alguna medida que implique, además de una sanción al Estado Nacional, la obligación de que el fallo se haga realidad de una vez, que sea concreto, que el río circule en La Pampa con el caudal que determinó el fallo de la Corte en su momento? Bueno, eso ya no lo puedo decir porque sería hacer una futurología de lo que puede llegar a ser la comisión. Si entendemos que a ningún Estado dentro de sus facultades le hace bien tener una sentencia internacional en contra, porque tener una sentencia internacional en contra significa que estás incumpliendo las obligaciones que asumiste al firmar ese tratado internacional y hacer parte de ese tratado de derechos humanos. Entonces estamos hablando que pueden ser sanciones internacionales a ese Estado. es otra órbita, no pensemos que acá es estamos contra la provincia de Mendoza. En una denuncia internacional hemos trascendido eso directamente, ahora es la provincia de La Pampa, que son los pobladores de la provincia de La Pampa que se representan en esta denuncia contra el Estado Nacional por este incumplimiento en la justicia. Estamos hablando con Romina Smith, que es la fiscal de Estado de La Pampa. Romina, hay otras causas en curso también por esta situación. Recuerdo por lo menos un pedido a que a la Corte Suprema para que efectivamente haga cumplir el fallo aquel. Esto, ¿cómo está? ¿Hay expectativa de que se pueda avanzar? Hay que entender que nosotros no dejamos de lado ninguno de los reclamos. Bien. Por un lado está el reclamo internacional, yo en ese reclamo estoy como patrocinante de las asociaciones junto con Andrés, que es el constitucionalista que representa y que tiene experiencia en estos casos internacionales. Por el otro lado, la provincia de La Pampa continúa su juicio ante la Corte Suprema contra la provincia de Mendoza. Claro. Como vinimos haciendo todo este año, seguimos presentando informes demostrando que hay agua, que los embalses están llenos y que Mendoza no está mandando agua a la provincia de La Pampa porque no quiere. No porque no haya, no porque el recurso sea escaso, como dicen, no porque la cuenca sea deficitaria. Es simplemente un capricho de que Mendoza no quiere mandar agua a la provincia de La Pampa, no quiere ceder en esa posición, porque el agua existe, lo estamos demostrando en la Corte, presentamos un informe en mayo, donde dijimos esto es lo que va a pasar hidrológicamente en este año, y estas son las maniobras que posiblemente Mendoza va a hacer para vaciar sus embalses y no mandarnos agua. El mes pasado presentamos otro informe donde dijimos todo eso que dijimos en mayo se cumplió, y aún así tienen agua en sus embalses para cumplir con el fallo judicial. Obviamente el expediente en la Corte está a despacho, pero nosotros que se haya abierto esta vía internacional no significa que no vamos a seguir haciendo todas las presentaciones dentro del expediente de la Corte Suprema, porque también es una forma de mostrar internacionalmente que la Corte no está resolviendo y que hay un retardo en la justicia. Romina Smith, agradecemos el contacto y la claridad de lo que contás, y si por supuesto querés agregar algo más, te escuchamos. No, nada más, si no tienen más preguntas, no se me ocurre nada. Gracias de vuelta. Adiós, que tengan buen día. Romina Smith es la fiscal de Estado del gobierno provincial que ayer presentó esta novedad en un encuentro en el que estuvieron también la Fundación Chadileubú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, el secretario de Recursos Hídricos José Gobi, también la secretaria de Ambiente y Cambio Climático Vanina Basso. Obviamente hubo una decisión del gobierno provincial de darle enorme visibilidad a esta medida, que la está presentando como si fuera un gran paso adelante. El tiempo dirá cuánto se puede avanzar real y seriamente.